pensando solamente en ti. Que con los chavos del barrio siempre te paseas por verme sufrir. Un escándalo es tu vida, pero yo ya lo sabía. Y aunque digan lo que digan, yo te quiero todavía. Escándalo, es un escándalo tu vida. La juventud no es eterna, sin pensarlo se te irá. Escándalo, es un escándalo tu vida. Con el pasar de los años, sufrirás igual que yo.